6 amigos muertos en tiroteos de carro a carro. 4 amigos muertos inocentes que nunca tuvieron nada que ver. Y es que historias como esta podría tomarme todo un día y no me daría el tiempo para contarlas completas. Puedo usar 100 libretas para describirte el dolor que me da. Pero el día en que murió mi madre, no sé si fue por la edad, pero he intentado escribir sobre ese dolor y nunca he encontrado un lápiz con esa capacidad. Dicen que todo lo que uno se propone en esta vida lo puede lograr. ¿Y sabes qué? Que es mentira. Mamá, tu muerte nunca la he podido superar. Es una herida que no sana. Son palabras que no se pueden pronunciar. Levantarme de mi cuarto y saber que no estás, que te fuiste. Saber que ya no tengo nadie con quien contar. Mamá, la amistad de un amigo no es lo mismo. Y tú lo sabes, vieja. ¿Y con quién camino por ahí? Pues si tú no estás, ¿cómo es que hacemos nosotros, vieja? ¿Cómo es que brego con las cosas que nunca entiendo? Las cosas que siempre te sentaste para explicarme. Vieja, es que se supone que no te hubieras ido. Yo sé que es un círculo vital. Y aquí lo que nace tiene que morir, pero no es lo mismo ofrecer una galleta que te la dé. Yo puedo jurarte mil cosas. Puedo jurarte que nunca me voy a dejar de nadie, vieja. Vieja, puedo jurarte que nunca me voy a dejar coger. Vieja, te puedo jurar que siempre voy a ser justo. Vieja, pero nunca voy a poder jurarte que vaya a poder echar para adelante sin ti. Que pueda dejar de pensar en ti, vieja. Oye, Api, mamá murió de HIV positivo y tu mamá murió de la presión. Oye, vos, a través de este tema juntémonos y hagámosle saber a Nilce que aquí abajo todavía hay gente que la van a amar de por vida. A ella y a Diana, vos, que nunca, nunca vamos a dejar de pensar en ella, porque de esta forma es que funciona. Que no nos vamos a dejar de nadie, vamos para adelante. Que aunque no estén, nosotros sabemos que ella está allá arriba y que ella está velando toda la espalda de todos estos chorros de hipócritas que lo que quieren ver a uno mal. Happy, de parte de ti y de Kendo Caponi, para Diana y para Nilsa, las amamos con todo lo que tenemos, las amaremos con todo lo que tenemos, hasta el día en que el destino nos cierre los ojos, como sucedieron con ella. Madre, yo pienso en ti aunque no estés aquí. No acepto que te peleé. Hay algo en el cielo, por ti yo vuelo. Ya que no acepto que te peleé. Madre, yo pienso en ti aunque no estés aquí. No acepto que te peleé. Hay algo en el cielo, por ti yo vuelo. Ya que no acepto que te peleé. Hoy te fuiste y me dejaste con este gran dolor. Sin ti yo me siento solo, veo la vida sin color. A lo mejor no fui el hijo que un día quisiste. Hoy me arrepiento de todo, pero no acepto que te fuiste. Usted, que me enseñó el mejor comportamiento. Usted, que me enseñó a nada a tenerle miedo. Usted, que me enseñó el mejor comportamiento. Usted, que me enseñó a nada a tenerle miedo. A despedirme de ti, dime de dónde saco fuerza. Me siento con mal humor y 80 cosas en la cabeza. Aunque sé que vas para el cielo y desde el cielo tú me cuidas, pero yo quiero tenerte a mi lado aquí con vida. Nadie puede decir lo que en el mundo va a pasar, pero una madre como tú nadie la puede reemplazar. Por el camino que escogí esto se me hace aún más fuerte. Hoy en día estoy fugado y ni en la caja puedo verte. Madre, a lo mejor estoy un poco tarde para reconocer todos mis errores y darte la razón. Decirte que en todo siempre tuviste la razón. Siempre solo lo que quisiste fue cuidarme. Pero como te dije, soy un hombre y sobre todo un hombre de palabra. Gracias a ti, madre. Que descanse en paz. Te amo. Yo sé que mañana ya no estarás. Intentaré ser fuerte, na na na na. Yo sé que esta vez tú no volverás. Intentaré ser fuerte aunque sea un disfraz. Te amo, mamá. papi. En verdad no tengo palabras para decirle el dolor que siento. Sabes que te amo, te amaré por siempre y nunca te olvidaremos. Sabes que fuiste una buena madre, nos vemos allá. Bueno, querido, te me fuiste, pero siempre estarás en mi mente, en mi corazón. Nunca te olvidaremos. Sabes que te amamos siempre. Allá arriba con Diosito va a estar mejor, tranquila, que nosotros vamos a estar bien. Desde allá arriba tú nos vas a estar mirando. Nosotros vamos a hacer lo correcto. Y nunca te vamos a olvidar, siempre vas a estar con nosotros. Donde quiera que estemos, siempre estarás en los de nosotros. Te amamos mucho, de parte de Paleta, tu nene. Y tranquila, vieja, que todo va a salir bien. Y de aquí yo saldré. Y echaré para adelante, mi vieja. Te amo. Te amo, vieja. Te amo, Nisa. Te amo por siempre. Nisa, te habla tu hijo, mejor el cachete. Sabes que aquí estamos tu familia y estaremos unidos. Espero que haya crecido, nos pueda cuidar a todito, a la leche roja, le pide por buen camino. Nuestra vida seguirá al hombre tuyo y haciendo las cosas de su tiempo. La madre gente te recordaremos siempre, tu hijo y tu familia. Te amo, vamos. Madre, yo pienso en ti, aunque no estés aquí. No acepto que te pelees. Ahí en el cielo, por ti yo vuelo. Ya que no acepto que te pelees. Yo pienso en ti, aunque no estés aquí. No acepto que te pelees. Ahí en el cielo, por ti yo vuelo. Ya que no acepto que te pelees. Es difícil aceptar el que ya no esté. Pero yo sé que en tus oraciones conmigo siempre estarán. Nisa, nuestro único amor, nuestra única verdad en nuestros corazones. Siempre te recordaremos, de parte de la familia Al-Qaeda Sin Corpore, Pacho y Cirilo, Kendo Caponi, Gawi Music, y tus hijos, Abby, Paleta, Cachete, tu esposo Daniel, Dani, Pocho, Adeli, Daniela, Jay, esto es en tu memoria. Nisa, siempre estará en nuestros corazones. Rest in peace. Dios te tenga en la gloria.